Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Radionauta. FM 106.3. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Día tras día nos encontramos en los medios, pro o contra, con noticias que nos hacen reflexionar acerca de la calidad política de nuestros dirigentes. Cuando hablamos de clase política, creo que deberíamos tener bien en claro el nivel social al cual pertenecen. Y ahí la gran mayoría, si de nivel económico se trata, tienen un pasar más, mucho más que óptimo. O son millonarios o son de clase media alta. Y el que no lo es, al asumir la función pública, percibe salarios que le permiten afrontar su vida diaria sin grandes sobresaltos. Hasta ahí, y considerando que vivimos en un sistema capitalista, nada fuera de lo común. Una de las reglas del juego es la de marcar las diferencias a favor de los que pertenecen a las clases privilegiadas, y la clase dirigente siempre lo fue, sea cual sea el sistema político dominante. Estos tenían más o menos privilegios de acuerdo a su función o la importancia de la misma. En los sistemas antiguos seguramente los roles estaban más definidos en cuanto al ejercicio del poder. Las cortes tenían unos personajes llamados bufones, bastante grotescos ellos, tanto en su manera de vestir como en su oficio, que era el de divertir a los cortesanos con sus chanzas satíricas o sus groserías. En los sistemas políticos modernos y sus democracias representativas, las funciones están más repartidas y casi todos los funcionarios lucen prolijas y lustrosas vestimentas acordes con la moda. Por eso es difícil a simple vista señalar a priori al personaje que cumple el rol que le correspondía al bufón. Es recién después de un tiempo de verlos actuar u opinar que salta la ficha. Y nos damos cuenta que en todos los gobiernos los hubo. Algunos nos hicieron reír con sus ridiculeces. La mayoría fueron patéticos. Actualmente, y desde nuestra modesta opinión, los que más méritos hacen por cumplir el rol de payaso mediático son Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Barrio Nuevo, Amado Vudú y Mauricio Macri. Todos ellos bastante conocidos, a los que habría que sumarles un personaje llamado Alfredo Olmedo, salteño él, candidato a gobernador en las últimas elecciones provinciales. Este engendro, que alguien inventó como político, luce campera de un amarillo estridente y tiene un discurso pretendidamente gracioso por su machismo. Ha presentado un proyecto en la legislatura salteña, como diputado, pidiendo que en todos los clubes y lugares de diversión se instalen baños exclusivos para homosexuales. Quizás porque necesita sentirse seguro de su identidad sexual en una sociedad bastante conservadora, o porque realmente tiene el convencimiento cavernario de los que piensan todavía que existen identidades patológicas. A Olmedo, por ahora, lo incluimos en el rubro bufones, aunque tal vez más adelante constatemos como ha pasado en la mayoría de los casos, que aspira a ascender al rubro de los hijos de puta. Compañeros al otro lado del dial o en la web, buenas noches. Hoy estamos empezando el programa con uno de esos tangos eternos de Enrique Santos Discépolo, el gran Discépolín. Escuchamos Cambalache por Tita Perel. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta biskin va Don Bosco y la Miñón, Don Chichu y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. ¿Qué cosa? Ah, la vaquita de... Ah, me lo llevé eso. La de dulce de leche. Ahí, bueno, trajimos para hacer dulce de leche varios. En lata, en tarro de cartón, que es el que me gusta a mí. En tarro de plástico. Y además hay unos dulce de leche. Deje de dictarme, por favor. Carne para todos y leche para todos. Ya está acá. Carne para todos y leche para todos. Ellos nos dan al león africano y nosotros le traemos la vaca argentina y la cabra argentina. Está bueno esto. Qué pesado. A ver, oh, es muy pesado, tenés cuidado. Es certificado. Oh, gracias. El reciente viaje de Cristina Fernández a la República Popular de Angola puede efectivamente mirarse desde las dos ópticas opuestas que mostraron los medios. El país africano, no tan densamente poblado, con índices de pobreza que superan el 60% y de analfabetismo que rozan esa cifra, tiene su economía basada en la minería, sobre todo petróleo, diamantes y cobre. Escasa agricultura, siembran café, caña de azúcar, maíz, mandioca, y desde 1975 estuvo envuelto en una guerra civil, consecuencia de las luchas intestinas entre los diversos grupos independentistas. En 1976, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, con apoyo cubano y soviético, denominó República Popular de Angola al país africano, intentando un régimen de gobierno de tinte socialista. Cuatro años más tarde se instaura la llamada Asamblea Popular, que era el primer parlamento en la historia de ese país. Mientras el conflicto armado continuaba, en 1979, José Eduardo dos Santos había sido nombrado presidente de la República. 10 años más tarde, en 1989, se firman acuerdos de paz entre el gobernante MPLA y la oposición, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, o la UNITA. Pero en 1992, al celebrarse elecciones legislativas y presidenciales para establecer un régimen democrático y que eran ganadas por el Movimiento Popular, el jefe de la oposición, Jonás Savimbi, denuncia fraude y reanuda el conflicto bélico. Idas y vueltas de una guerra civil en la que también tuvieron juego las potencias imperialistas, los actores africanos se enfrentaron hasta en la vecina República del Congo, unos apoyando al dictador Kabila y otros tratando de derrocarlo. En 1999, Dos Santos y el Movimiento para la Liberación de Angola volvieron a tener el control del poder, y su hegemonía se acentuó con la muerte del líder de la oposición, Savimbi. En 2002 se firman los acuerdos que ponen fin al conflicto armado, y pasados 10 años de ellos, ni el tejido social ni el tejido productivo se ha recompuesto en el país. Si bien es cierto que muchos angoleños han vuelto al país con la esperanza de reconstruirlo. Es posible que Angola no sea el país más corrupto de la tierra, como insinúan algunos medios. Hay muchos países que hacen más que sobrados méritos para ganarle largamente ese título. Lo que sí es comprobable es el grado de desigualdad social y las miserables condiciones en las que vive la gran mayoría de angoleños, y las denuncias por violación a los derechos humanos por parte del gobierno que hace 33 años ejerce José Eduardo dos Santos. Pero sabemos que para un país que basa el 85% de su economía en torno al codiciado petróleo, exportando 1.400 millones de barriles diarios, sobre todo a Estados Unidos, a China, el sistema capitalista no se fija en estos menesteres de derechos humanos, porque los negocios son negocios, lo demás es irrelevante. Vamos a escuchar a Ali Farka Touré con el tema Soya. Anda cosa, anesa y yeah. En Latinoamérica, implementadas por los gobiernos de cualquier tendencia, políticas sociales que en primera instancia tienden a amortiguar los coletazos de los modelos económicos neoliberales y que en segunda instancia, sobre todo cuando los gobiernos tienen rasgos progresistas, agregan elementos que buscan la manera de minimizar o diluir las prácticas informales o no capitalistas de algunos actores sociales, con tácticas de cooptación o poniendo parámetros estatales de control si la táctica de sometimiento no da los resultados esperados. Son variadas las formas en las que los gobiernos tratan de eliminar o controlar los espacios sociales que se diferencian o buscan autonomía. Para evitar los focos de conflicto social, en Chile, por ejemplo, el gobierno cede tierras a las comunidades originarias afines para intentar fragmentar las tenaces luchas de los mapuches reclamando la propiedad ancestral de sus territorios. En Argentina fueron los planes sociales jefas y jefes de familia las que iniciaron el paliativo. Después vinieron muchos otros, culminando con la asignación por hijo y el programa Argentina Trabaja. En Brasil es el programa Bolsa de Familia. En Bolivia el bono Juancito Pinto. Y si vamos recorriendo uno por uno nuestros países, los países latinoamericanos, en cada uno de ellos encontraremos estos esquemas diseñados para afrontar la pobreza como problema y que no solucionan los mecanismos estructurales de fondo, simplemente porque no abordan el otro polo del problema. La riqueza y su acumulación por el poder económico concentrado, que es la que destruye el entramado social y marca el principio de las inequidades que luego se vuelven enormes. Las políticas sociales entonces solamente son parches que no van hacia el fondo del problema, y como no buscan revertir los desniveles sociales en su raíz, el poder económico ni las siente ni las padece. Los comprobamos cuando vemos cuáles son los porcentajes de Producto Bruto Interno que los estados utilizan para costear estos programas. Y es más, si a ello le sumamos los porcentajes que se gasta en salud, vivienda y educación, por ejemplo, veremos claramente que las cifras alcanzadas serán muy inferiores a las que se usan para los gastos que se destinan a beneficiar a sectores económicos minoritarios, como los intereses de la deuda externa, los subsidios y otras yerbas. Pero además, el control de estos programas sociales les asegura a los gobiernos la consolidación de sus acuerdos electorales, favoreciendo a sus plataformas de apoyo, llámese empresarios, gobernadores, intendentes o simples punteros políticos de sectores afines, sin importarles demasiado si sus prácticas son lícitas o rozan la marginalidad. De esa manera, o no resuelven expropiaciones que fortalezcan, por ejemplo, el sistema productivo de las fábricas recuperadas, o aíslan a los que no se someten al cooptamiento. Para salir de la trampa que prioriza los mecanismos de cooperación entre el Estado y las empresas privadas y su preferencia por las ONG pro sistema, adherentes políticos u organizaciones afines, habría que preguntarse primero, y luego encontrar la respuesta concreta, si es posible eludir la relación de los movimientos antisistema y el Estado, y si estos movimientos pueden relacionarse con los Estados sin someterse a ellos. ¿Se puede crecer con alternativas no capitalistas en un marco económico hegemonizado por el mercado? Las estrategias y tácticas de las nuevas construcciones deberán buscar los caminos para hacerlo. No hay recetas, pero sí indicios históricos que dejaron huella y que hay que retomar. Multisectorialidad en la lucha y reconstrucción de herramientas básicas, un sindicalismo clasista, una intelectualidad y movimientos estudiantiles que superen sus prejuicios pequeños burgueses de clase y territorios organizados, formados y combativos, ni más ni menos que el embrión de los años 60 y 70, sin olvidar que en el origen de la pobreza y los objetivos de su enfoque son los centros de pensamiento global los que diseñan la contención y el disciplinamiento. Porque, como dijo uno de sus cuadros, la principal labor de contrainsurrección debe concretarse en influir en el comportamiento y actuación del pueblo. Vamos a escuchar Ey Paisano por Rally Barrio Nuevo. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, aunque la envidia no te hace crecer, y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover, ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, de agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y a su humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? Ey paisano, ¿qué pasó? Ey paisano, ¿qué pasó? Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 512-1690 y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Un atentado en Bogotá dejó muertos y heridos, acentuando los roces en el enfrentamiento político entre Juan Manuel Santos, el actual presidente, y Álvaro Uribe, su antecesor y antiguo mentor. Desde los sectores uribistas no dudaron en señalar a las FARC como lo responsable de poner un explosivo en el coche de un ex ministro. Los voceros del gobierno, a su vez, aseveraron no tener pistas para corroborar esa afirmación. Todo este lío tiene como telón de fondo el tratamiento en el Congreso Nacional del denominado Marco para la Paz, una ley que impulsaría el diálogo entre el gobierno de Santos y la insurgencia revolucionaria comandada por Alfonso Cano. Difícilmente las FARC, en estos momentos en los que, paralelamente a las expectativas que tienen con respecto a la ley en la que discutirían futuros acuerdos de paz, mantienen con el gobierno negociaciones para liberar al periodista francés Romeo Langlois. Entonces, es difícil que sean los autores del sangriento atentado. Por eso, las miradas se desvían hacia el uribismo, que atraviesa tiempos difíciles, con denuncias a su jefe por sus vínculos con grupos paramilitares cuando ejercía el gobierno, o por las escuchas ilegales a miembros opositores, digitadas de los servicios de inteligencia y ordenadas por Uribe y sus asesores, que han terminado con el ministro Andrés Arias y el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno presos. Uribe sigue considerando que es una traición de Santos el hecho de que éste se haya apartado de la línea militarista de mano dura para combatir la guerrilla, sin entender que el presidente solo ha dado un giro pragmático, sin abandonar sus posiciones de derecha, para que el Congreso norteamericano apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, trabado por violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno colombiano desde las épocas de Álvaro Uribe. En México se acercan las elecciones presidenciales del 1 de julio y la escalada de violencia en los últimos días sumó cerca de una centena de nuevas víctimas, entre ellos 5 periodistas. Si nos atenemos a la solución que los distintos candidatos plantean para frenar este flagelo, no no se diferencia de las inútiles medidas llevadas a la práctica por el actual gobierno de Felipe Calderón. La militarización, saturar de policías y soldados, y el control sin escatimar balas, es decir, el plan Mérida apoyado por los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Solo el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, una alianza de izquierda, Andrés López Obrador, se diferenció tibiamente de las propuestas de los otros candidatos, marcando que no responderá a la violencia con más violencia y encarará, en caso de ser elegido, una estrategia de empleo para los sectores jóvenes, la mayoría de los cuales son hoy en día potencial mano de obra desocupada a merced de las bandas que controlan los carteles de la droga. En Uruguay, hace unos días, vecinos, familiares y políticos acudieron al sepelio del maestro Julio Castro, desaparecido por la dictadura uruguaya en 1977, y cuyos restos, con signo de tortura y un disparo en la cabeza, habían sido hallados el año pasado durante excavaciones realizadas en un cuartel del ejército cercano a Montevideo, buscando restos de desaparecidos. El caso de Julio Castro había sido reabierto en el 2010, después que el presidente Mujica lo excluyera de la ley de caducidad, aprobada en 1986 y refrendada luego en los referendos, el último en 2009, que dejó impunes a los crímenes de la dictadura uruguaya. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales negoció el fin de la huelga de los profesionales de la salud, que duró 53 días, al dejar en suspenso el decreto que aumentaba la jornada laboral de 6 a 8 horas diarias. El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno y el presidente del Colegio de Médicos, dejando establecido estos que es insuficiente la suspensión de dicho decreto y que se acudirá al arbitraje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para saber si es compatible con normas internacionales. Asimismo, el gobierno logró un alivio momentáneo en el diálogo con la Central Obrera Boliviana en las negociaciones por los montos de los aumentos salariales. En Chile, una masiva marcha volvió, como en papel carbónico, a paralizar la capital con su demanda de educación de calidad y sin mercantilismos. Recuperar la educación para el pueblo es la consigna del movimiento estudiantil que copó la principal avenida de Santiago y se replicó en las principales ciudades del país como Valparaíso, Concepción, La Serena y Osorno. Pese a que el gobierno destinó casi 1.000 millones de dólares a cambios en el sistema educativo, rebajen los intereses de los créditos y ampliación de las becas, los estudiantes fueron por más, exigiendo 5.000 millones de dólares extras al presupuesto educativo. Los estudiantes no podemos creer en Piñera, en la derecha, en Michelle Bachelet o en la Concertación. Eso sería atentar contra nuestra inteligencia, nuestra historia y el sentido común, dijo el presidente de la Confederación de Estudiantes, Gabriel Boric. Y como razón no le falta, y la apuesta parece ser empujar los límites más allá de lo posible, sería interesante ver cómo esa masividad no se debilita ni se desgasta y se hace más fuerte sumando a otros sectores a la lucha por cambiar el embrión neoliberal del modelo político chileno. Vamos a escuchar Latinoamérica por Calle 13. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el tiempo. río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Muy buenos, y de una revista literaria en Jalapa, Veracruz. Murió muy joven, a los 21 años, de una enfermedad de esas que había en los trópicos. Pero mi padre lo quería mucho a su hermano, me puso su nombre y me puso a leer desde muy niño. Por eso yo creo que enseguida tuve el sentimiento de amor a la literatura, de adhesión a la literatura. Y mi primer cuento, figúrate, lo publiqué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria, nada menos. Y yo a los 11 años, pues sometí mi cuento, me lo aprobaron, y ya empecé una carrera que... Te trasladarás del aeropuerto a tu oficina y recorrerás una ciudad impregnada de gases mostaza, porque la policía acabará de disolver esa manifestación en la Plaza del Caballito. Consultarás con tu jefe de redacción las cabezas de la primera plana, los editoriales y las caricaturas, y te sentirás satisfecho. Recibirás la visita de tu socio norteamericano y harás ver los peligros de estos mal llamados movimientos de depuración sindical. Después pasará a la oficina tu administrador, Padilla, y te dirá que los indios andan agitando, y tú, a través de Padilla, le mandarás decir al comisario que los mete en cintura, que al fin para eso le pagas. Trabajarás mucho ayer en la mañana. Estará a verte el representante de ese benefactor latinoamericano y tú obtendrás que aumenten el subsidio a tu periódico. Llamarás a la cronista de sociales y le ordenarás que meta en su columna una calumnia sobre ese Couto que te está dando guerra en los negocios de Sonora. Luego te sentarás con Padilla a contar tus saberes. Todo un muro de tu despacho estará cubierto por ese cuadro que indica la extensión de y las relaciones entre los negocios manejados. El periódico, las inversiones en bienes raíces, México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Hermosillo, Guaymas, Acapulco, los domos de azufre en Jaltipan, las minas de Hidalgo, las concesiones madereras en la Tarahumara, la participación en la cadena de hoteles, la fábrica de tubos, el comercio de pescado, las financieras de financieras, la red de operaciones bursátiles, las representaciones legales de compañías norteamericanas, la administración del empréstito ferrocarrilero, consejero en instituciones fiduciarias, las acciones en empresas extranjeras y un dato que no aparece en el cuadro, 15 millones de dólares depositados en bancos de Zurich, Londres y New York. Le repetirás a Padilla los pasos que integraron esa riqueza. Préstamos a corto plazo y alto interés a los campesinos del estado de Puebla al terminar la revolución. Adquisición de terrenos cercanos a la ciudad, previendo su crecimiento, gracias a una amistosa intervención del presidente de turno. La adquisición del diario Metropolitano, la compra de acciones mineras, la creación de empresas mixtas mexicano-norteamericanos, y en las que tú figuraste como hombre de paja para cumplir con la ley. Hombre de confianza de los inversionistas norteamericanos, intermediario entre Chicago, New York y el gobierno de México, manejo de la bolsa de valores para inflarlos, deprimirlos, vender, comprar a tu gusto y utilidad. Adquisición de terrenos ejidales arrebatados a los campesinos para nuevos fraccionamientos. Sí, suspirarás y le pedirás un fósforo a Padilla. 20 años de confianza, de paz social, de colaboración de clases. 20 años de progreso después de la demagogia de Lázaro Cárdenas. 20 años de protección a los intereses de la empresa, de líderes sumisos, de huelgas rotas. En 1962 apareció el libro La muerte de Artemio Cruz. Era una época en la cual los novelistas del llamado boom latinoamericano eran los que mejor contaban nuestra historia. El autor de esa novela y otras como Aura, Cambio de piel, Cantar de ciegos, Terra Nostra, La región más transparente, Gringo viejo, la gran novela latinoamericana, entre otras, murió en su México adoptivo a los 83 años el 15 de mayo. Intelectual de fuste, su extensa obra también incluye cuentos, ensayos, guiones de cine, obra de teatro, testimonios de vida y literatura. Sus ideas y discursos en cualquier espacio donde participaba no eludieron posicionamientos políticos. Hace días, en una entrevista con el diario La Jornada de México, Carlos Fuentes había comentado: "No se trata de mantener juntos a los intelectuales con la clase política. Hay acercamientos y alejamientos entre ellos, pero no es posible ni deseable que coincidan, porque el escritor siempre debe decir algo más, ir más lejos que el político. El escritor puede ir más allá porque puede imaginar, y políticos con imaginación hay muy pocos". Luz de Luna, nos ilumina Chavela Vargas. La ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se hable ni una azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. La crisis del euro va a ser el tema fundamental en la cumbre del G8 que se celebra hoy y mañana en Camp David, en Estados Unidos. Con posiciones comunes sobre la necesidad de impulsar el crecimiento, el presidente estadounidense Barack Obama y el francés François Hollande se van a entrevistar antes de la reunión. Todavía faltan unas cuantas horas para que empiece esa cumbre, pero la verdad es que todos los focos están puestos ya en Camp David, porque no nos engañemos, esta no es una cumbre más, una cumbre cualquiera del G8, y todos son conscientes de que el tiempo juega en contra del futuro de Europa y especialmente del futuro del euro, que es una moneda, que es la moneda que comparten tres de los ocho países que forman el G8, Alemania, Francia e Italia en este caso. Se arregla el euro, se rompe, pero no vale el término medio, aseguró anoche el primer ministro David Cameron cuando le preguntaron un poco por los temas calientes de esta cumbre. Y en este sentido hay que tener muy en cuenta la opinión del anfitrión, del presidente de los Estados Unidos, que frente a lo que podríamos llamar la escuela Merkel, la austeridad a cualquier precio, defiende, ha defendido siempre la necesidad de combinar esos recortes con una inversión potente para estimular el crecimiento. Esta vez además contará con un aliado, el nuevo presidente francés, François Hollande, y muchos dicen que ambos pueden hacer frente común frente a Angela Merkel en esta cumbre. De entrada se reunirán unas horas antes de que empiece la reunión del G8 en Camp David y se reunirán ambos en la Casa Blanca. El grupo de los ocho, el G8, el club de los países más ricos creado tras la crisis petrolera de los 70, se encuentra en un contexto de menor influencia ante el surgimiento del actual G20, que reúne a las potencias emergentes con las potencias industrializadas. La cumbre del G8 se celebró en Camp David, esperando encontrar paliativos para superar la crisis en la zona euro, llegando a la conclusión que para salir del atolladero es necesario apostar al crecimiento y la generación de empleo. Todos los enfoques fueron prioritarios en materia económica, con la situación en Grecia, España e Italia como primarias, pero condicionando los salvatajes a la conocida receta de recortes y durísimas medidas de ajuste que en el caso de los griegos han ocasionado un enorme costo social que ha dado como resultado que más de un quinto de la población activa esté hoy desempleada. Los jefes de Estado se comprometieron a promover el crecimiento para revitalizar las economías y evitar las tensiones financieras. Para ello fue decisivo el posicionamiento del flamante presidente francés François Hollande, que con su postura obligó a la canciller alemana Angela Merkel para que acepte la estrategia del estímulo económico impulsada por el presidente norteamericano Barack Obama. Para cerrar el capítulo y tener la clara confirmación de que la política seguirá sumisa y obediente a los poderes económicos, el primer ministro inglés David Cameron manifestó que crecimiento y austeridad no son alternativas contrapuestas y que existe un creciente sentido de urgencia y de que se necesitan tomar medidas y poner en marcha planes de contingencia para fortalecer los bancos y los gobiernos de modo rápido. O sea, más claro, échale agua. Vamos a escuchar Cry Baby por Janis Joplin. Come on, come on, come on now. And if you ain't, I don't know what to do. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Es como que no hay mucho más para jugar. Radionauta. Tuiteanos en Radionauta FM. Por Twitter, Radionauta FM. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audios. Videos. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radio Nauta, 106.3. Radio Nauta, FM. 106.3. Radio Nauta, 106.3. Malcolm Little nació el 19 de mayo de 1925, séptimo hijo de un predicador bautista en el estado de Nebraska. Poco después, huyendo de la violencia racial, la familia emigrará a Michigan, donde la situación económica mejora hasta que el padre es denunciado por una organización racista por supuestamente predicar ideas revolucionarias. El padre de Malcolm moriría violentamente y el informe policial aseguraría que fue aplastado por un tranvía. En la época de la Gran Depresión económica en los Estados Unidos y la población negra enfrentaba la desocupación, la miseria y el hambre. Los Little vivían de la ayuda social y Malcolm y sus hermanos robaban o cazaban conejos para alimentarse. Los asistentes sociales diagnostican incapacidad a la madre, que se había hecho cargo del mantenimiento de la familia, y separa a los niños, dejándolos al cuidado de otros matrimonios negros y poniéndolos bajo control de un juez blanco. A los 12 años, Malcolm es expulsado del colegio y enviado a un reformatorio, donde le permiten salir a trabajar como lavaplatos en un restaurante. Luego, el Estado decide que el menor fuera a vivir a Boston bajo la tutela de una hermanastra, hija del primer matrimonio de su padre predicador. Junto a ella, vive en el barrio de Rosebury. En ese barrio vivían negros que trabajaban en casas de blancos y pequeños y medianos comerciantes que se habían convertido en propietarios. Malcolm lustra botas en la entrada de un dancing. Sus compañeros le enseñan que el empleo es solo pantalla para vender drogas o alcohol y para intermediar con prostitutas. Ahí, Malcolm es Bigreg por sus cabellos rojizos, que luce alisados, vistiendo ropas llamativas. Consigue tener una amante blanca, se gana prestigio de duro. Ante esta situación, la hermana lo envía a New York. Ahí va a parar al barrio de Harlem, donde se vincula con traficantes y ladrones, frecuenta la vida nocturna, se droga, mientras en el barrio aumenta la violencia racial y los encontronazos con la policía. Luego de una disputa, Malcolm tiene que volver a Boston, donde se va a refugiar. Vuelve a contactarse entonces con sus antiguos compañeros. Ahí organiza una banda para delinquir, hasta que la policía los detiene, los enjuicia y a Malcolm lo condenan a 10 años de cárcel. La familia logra que lo transfieran a la colonia penitenciaria de Norfolk, en Massachusetts, que era un lugar de rehabilitación. Ahí lee, recibe visitas de su hermano Reginald, que le habla de la religión musulmana y del pastor Elijah Muhammad como mensajero de Alá, cosa que va cambiando su pensamiento. Lee libros de historia y filosofía, se estudia la Biblia, interviene en talleres de debates que se organizaban en la cárcel, trata de adoctrinar a sus compañeros de prisión y en 1952 consigue la libertad condicional, yendo a vivir a Detroit, pasando a formar parte de la Nación del Islam, una organización religiosa conducida por Elijah Muhammad, negro hijo de esclavos, nacido en 1897, y que había estado preso durante la Segunda Guerra, porque en sus prédicas les decía a los negros que la victoria de Japón sobre los Estados Unidos los favorecería, y que además no podían adherir a una guerra que se ejercía contra hombres de color, en este caso los japoneses, víctimas lo mismo que ellos de los blancos. Malcolm empieza en Detroit sus actividades como pastor, viviendo austeramente y dedicándose por entero a su actividad religiosa. En 1958 se casa con Betty X, pasando a vivir en el Queens, un suburbio neoyorquino, naciendo luego una hija a la que le pusieron Atila. Luego llegarían tres hijas más. Un episodio de violencia policial contra un hermano negro le permite a Malcolm ganar referencia entre los fieles. Eso y su prédica agresiva pidiendo la separación del Estado entre blancos y negros obligan a la prensa a calificarlo de racista, fascista, comunista y anticristiano a la vez. Los líderes de otros movimientos pro negros dijeron que la nación musulmana no representaba a la masa negra. Malcolm edita el semanario de los musulmanes, Muhammad Speaks, que se convertiría en un diario de gran difusión, mientras sigue despertando polémicas, como cuando opina que los únicos blancos buenos que conocía eran Hitler y Stalin, o que la integración era un hecho destinado a aquietar a las masas, así como redobla sus ataques a los demás dirigentes negros, llamándolos marionetas o cuerpos negros con cabeza de blancos. Se convierte en el más popular de los predicadores, el discípulo fiel del mensajero Elijah. Su mensaje se hace más políticamente radical. En 1963, cuando es asesinado el presidente Kennedy, hace polémicas declaraciones que fueron interpretadas por la prensa como frases despectivas hacia el asesinado. Por ello, Muhammad, el líder, lo sanciona y Malcolm en 1964 anuncia su rompimiento con la secta religiosa La Nación Islámica. Por otra parte, también anuncia su firme adhesión a la fe musulmana y hace un viaje a la Meca, la ciudad sagrada. Durante el viaje se encuentra con la realidad del colonialismo en el África y las experiencias políticas en otros países. Crea la Organización de la Unidad Afroamericana, que agremiaría a todos los descendientes de africanos en los Estados Unidos y que le servía de marco para su lucha por los derechos humanos. Malcolm X pasa a llamarse el Aj Malik el Chabaz y cambia su discurso radicalizado, dirigiéndose ahora a hombres de todas las creencias, y pasa a luchar pasa de luchar por los derechos cívicos a la lucha por los derechos humanos como eje, aún admitiendo el recurso de la violencia cuando el movimiento inicial en ese sentido proviniese del otro lado. Esta opinión lo convierte en uno de los dirigentes más peligrosos para el establishment. Se diferencia de Martin Luther King, el apóstol de la no violencia, preguntándose que en el marco del clima racista que predomina, ¿cuál de los dos extremistas morirá primero? ¿El no violento Dr. King o el violento Malcolm X? Vuelve a viajar al África, criticará ahí a los Estados Unidos por sostener mercenarios en el Congo, elogiará al Che Guevara y por fin acabará por admitir como única salida la instauración del socialismo. El 14 de febrero de 1965, una explosión derrumba la mitad de la casa en la que vive Malcolm y su familia. La mujer y los hijos se instalan en casa de compañeros. Malcolm va a New York para una conferencia. El 21 de febrero muere en el salón donde iba a dar la charla, cuando tres hombres que estaban en la primera fila de los presentes lo acribillan con 16 balazos. Dos de los presuntos asesinos pertenecían a su antigua secta, la Nación del Islam. Vamos a escuchar a la voz, Frank Sinatra, The World We Knew, el mundo que conocimos. Amor daquela vez como si fosse a última. Keep going over the world we knew once when you walked beside me. That inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew. Sintonizá 106.3. Sintonizá Radionauta. Nunca nos va a defender a nosotros, que somos honestos, limpios. Así somos los campesinos, no somos como la policía. Ay, me han querido pegar a mí cuando me estaba escapándome. Ven y vamos a pelear, vieja voz joven. ¡Hacha! ¡Hachos! ¡Malditos! En busca de una voz colectiva. ¡Vete! Este debate nacional y para que los departamentos decidan, queda suspendido el proyecto de carretera del parque indígena o territorio indígena del parque Isidoro Seco. Y que sea el pueblo decida. Repudiamos los excesos realizados el día de ayer de la marcha. No comparto, no compartimos una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha. Espero que no haya pasado eso, porque hasta este momento, de acuerdo a la investigación, no hablamos con el niño fallecido. Los movimientos indígenas andinos, principalmente en Bolivia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de ejes políticos como la recuperación de los recursos comunes, el reconocimiento de sociedades multiétnicas, las reformas en cuanto a pactos constitucionales, tratando de definir su identidad en un nuevo contexto político, económico y social que ha priorizado el dominio de los grupos de poder financiero concentrados dentro de una economía de mercado y el empobrecimiento de la política y de quienes la ejercen. Y acá aclaramos que ese empobrecimiento es en cuanto a calidad, no en cuanto a bolsillo. Dentro de las mayorías subordinadas, el movimiento social indígena apareció como actor capaz de llevar dignamente la resistencia social y popular contra el modelo neoliberal. De más está decir que sin su resistencia, la supervivencia de los gobiernos de ese signo, tanto en Ecuador como en Bolivia, hubiesen prolongado su parasitismo. En Bolivia, recordemos la resistencia contra la apropiación del agua por capitales privados, así como la guerra del gas o la apropiación de los recursos naturales por las transnacionales. En Ecuador son notables los conflictos en defensa de las tierras originarias y su oposición a la minería a cielo abierto. Pueblos quechuas, aymaras y tribus selváticas se han aliado a las poblaciones mestizas urbanas en las revueltas, no solamente para cuestionar el sistema neocolonial, sino también proponiéndose como actores políticos en oposición a las élites gobernantes, incluso después de la asunción en ambos países de gobiernos populares como el de Evo Morales o Rafael Correa. Consciente de la importancia de su papel en la producción de la riqueza del capital financiero y de su riqueza local en yacimientos de petróleo, gas, minería, cultivo de soja y de coca, han organizado su resistencia sin adherirse plenamente y menos subordinarse al dominio de la dirigencia e intelectualidad política blanca o mestiza. Hay pues un contexto político de participación comunitaria indígena popular que demanda un cambio real en las relaciones de dominación, en las relaciones sociales y en los conceptos de propiedad de la tierra y sus recursos comunes. Seguramente los gobiernos que en su discurso se jactan de ser populares y mayoritarios han mirado esta realidad y se dispondrán a poner en marcha los acuerdos concretados en las asambleas constituyentes, dejando atrás sus contradicciones de clase y construyendo realidades acordes a una nueva institucionalización política. Escuchamos Construcción por Chico Buarque. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico.

Preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, digamos así, decidir. Acá no hay alternativa a elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe nació en cuna de clase alta, padre político conservador, madre hija de terratenientes. Es el único de los 7 hermanos que no estudia en colegios religiosos y a los 21 años entra en un seminario. Ya en 1954 trabaja en los conventillos en la labor pastoral de la Iglesia Santa Rosa de Lima, ordenándose sacerdote en el año 1959. Acompaña a su mentor, el obispo Iriarte, cuando lo nombran en Resistencia, en el Chaco. Ahí se encuentra con el subdesarrollo y la pobreza. En el año 60 vuelve a Buenos Aires, trabaja con el arzobispo Antonio Cajiano en el Barrio Norte, en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, y es asesor de la Juventud Estudiantil Católica, donde conocerá a Gustavo Ramos y Mario Firmenich. Se desempeña como profesor de teología en la Universidad del Salvador y en 1966 viaja a Santa Fe con los futuros fundadores de Montoneros en una misión que para él es pastoral. Tanto en la universidad como en su catequismo es pública su defensa del peronismo, lo que le ocasiona frecuentes líos con el arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu. En 1967 trabaja con el arzobispo de Avellaneda, Monseñor Podestá. Ese año viaja a Bolivia, donde es uno de los que reclama el cuerpo del Che Guevara y se interesa por la suerte de los prisioneros del Ejército de Liberación Nacional, entre los que se encuentra el francés Régis Debray. En 1968 viaja a estudiar teología en París, va a España, se entrevista con Juan Domingo Perón y viaja clandestinamente a Cuba. A su regreso empieza a trabajar en la Villa de Retiro y con la ayuda de sus amigos pudientes y de su hermano Alejandro, construye un salón multiusos en la Capilla Cristo Obrero. También colabora con el padre Jorge Bernaza en la parroquia de San Francisco Solano, incorporándose al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Se vuelve un personaje mediático, pasa por la radio y la televisión constantemente, siendo encarcelado cuando reclama la libertad del cura Carbone, acusado de participar en el asesinato del expresidente Aramburu, y por supuestamente justificar la violencia al oficiar la misa en los funerales de Fernando Abal Medina y Ramos, asesinados en un enfrentamiento con el ejército. En 1970 inaugura la Capilla Cristo Obrero, deja de ir a los medios, va a retiros espirituales en la ciudad de Los Toldos, cercana a Junín, realiza intensas actividades deportivas, culturales, sociales y políticas en la villa, donde en 1973 lo visitará el entonces presidente Héctor Cámpora. En 1971 una bomba había estallado en su casa de la calle Geli y Oves en el barrio de Palermo. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición, dice Mujica, que había aceptado ser asesor sin sueldo del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de el entonces titular José López Rega. Mujica se diferencia de Montoneros. Hay que dejar las armas y empuñar los arados, dice, por lo cual en 1974 tiene amenazas de muerte tanto por izquierda como por derecha. La revista Militancia, ligada al peronismo de izquierda, lo ubica en el antipueblo. El Caudillo, revista de la derecha peronista, lo acusa de Bolche. El 11 de mayo, después de celebrar misa en la parroquia San Francisco Solano, es interceptado por un individuo que le dispara 5 tiros. Después se sabría que el asesino podría haber sido Rodolfo Almirón, un comisario ligado a la Triple A. Nuestro homenaje y nuestro recuerdo para Carlitos el Cura Villero. Todo Preso es Político por Los Redondos. Sigue así, todo preso. La globalización aparece en las grandes cadenas de comunicación mediáticas. CNN comienza siendo el gran exponente. Después aparecerían otras como la BBC, la ABC y la CBS, de gran referencia en la actualidad para pintar escenarios desde la óptica occidental y cristiana. Para plantear la batalla de las ideas apareció en 1996 Al Jazeera, fundado a un costo de unos 150 millones de dólares por el emir de Qatar, país muy rico en reserva de petróleo y que al no tener partidos políticos tampoco tiene conflictos partidarios. La idea central fue hacer un canal de noticias para televidentes del mundo árabe. Su reconocimiento sería a partir de la intifada en Palestina, llegando a su punto crucial cuando emite en 2003 un video de Osama Bin Laden justo cuando los Estados Unidos aseguraban que el líder de Al-Qaeda había muerto. También durante la campaña Libertad Duradera con la que las tropas norteamericanas invaden Irak para derrocar a Saddam Hussein, la cadena puso a la vista algo que los norteamericanos no veían desde la guerra de Vietnam: soldados americanos prisioneros o muertos, así como opiniones de los habitantes de los lugares involucrados en el conflicto bélico, originando polémicas con las cadenas norteamericanas y con funcionarios de Estado que los acusaban de estar financiados por el terrorismo árabe. Josh Ruchin, un exteniente norteamericano que se encargó de venderles a los periodistas la versión de las armas de destrucción masiva, los vínculos de Hussein con los atentados del 11 de septiembre y la aceptación de la población iraquí a la guerra que sería una liberación, se convirtió, después de renunciar al ejército norteamericano en 2004, en el periodista estrella de la cadena, junto a Dave Marash, ex ABC, y David Frotz, ex BBC de Londres. En noviembre del 2006 se lanzó la nueva señal de Al Jazeera en inglés, que emitía desde las oficinas centrales en Doha, Qatar, con bases secundarias ubicadas en Washington, Londres, Kuala Lumpur, incorporando coberturas en África y América Latina. Su cobertura de la llamada Primavera Árabe mostró un enfoque pragmático, lavado de ideología, distinto solo en matices al mensaje políticamente correcto de las cadenas tradicionales, tanto que sus mismos responsables admitieron la satisfacción de los Estados Unidos porque se empezaba a hablar de democracia y de corrupción en el mundo árabe. Vamos a escuchar al gran Carlitos, Carlos Gardel, por una cabeza. La cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. A perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,

por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tú acordarás alguna vez. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita media larita, parecía como un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista y por estas cosas de la vida llegaron los periodistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito. Y empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores, a que tengamos jubilación, a que tengamos trabajo, y el monito se volvió gorila. Gorila, gorila, no soportaba que los pobres tuviéramos todos. Cuando vino la dictadura, el monito huyó de España, ¿no?, y se fue a Europa. Cuando pasó la dictadura, volvió pensando que ahora ya no había más necesidad de ser ni monito ni gorila, y que íbamos a estar todos fantásticos en la izquierdosa manera de pensar de algunos. ¿Y qué pasó? Volvió el peronismo. Dios mío, el gorila volvió a nacer. Y no solo gorila, le crecieron pelos y dientes. Y con los dientes empezó a morder, a diestra y siniestra, porque no se banca este gran gorila al peronismo. Y empezó a morder a las madres y a morderlo fuerte. Lo que pasa es que se va a romper los dientes contra la pared y contra las madres, que somos como un muro. Él seguirá siendo gorila porque es de una clase que no soporta a los pobres, y las madres seguiremos estando con los pobres, que es nuestra clase a la que no le perdemos esto. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia, prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch nos vamos a referir a los exabruptos cada vez más frecuentes de Eve de Bonafini. Esta vez para referirse a alguien intachable en cuanto a su posicionamiento ideológico y ético, como es Osvaldo Bacher, a quien trató de gorila y también de cobarde por haberse exiliado. No es intención nuestra darle pasto a las fieras criticando a Bonafini. Primero, hay que desmitificar el alcance de su referencia. Ella sola no es madre de Plaza de Mayo. Esta institución y su trayectoria de lucha intachable va más allá de personalismos y errores particulares. Ya sabemos que a Eve no se le puede pedir que a sus dotes de luchadora le agregue capacidad de analista, pero sería bueno recomendarle que su apoyo a un proyecto político no se convierta en penosa obsecuencia que le produzca la ceguera que tuvo cuando eligió a un marginal como Sergio Choclender para que administrara la Fundación de las Madres. Creo que tiene muchos espejos para nutrirse de coherencia. Dos de ellos, Nora Cortiñas y Tati Almeida. Dos de los muchos para que se mire. Vamos a escuchar Run Run Se Fue Pa'l Norte por Violeta Parra. En un carro de olvido, antes de la aclarar de una esperanza

vuelta. El hombre de cristal, volverá a vibrar, volverá a vibrar. Na, na, na, na, na, na. Oh, papá, te comunicarás con él. Directa al infinito, oh yeah, directa al infinito, oh, directa al infinito. Y verás que todo, corre hacia ahora. Aquí así en todas partes, oh, aquí así en todas partes, oh, allá a lo lejos puedes escuchar, ah, un amor, amor de primavera que anda dando vueltas. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Un llamado maestro amor, diversos pai umbanda, pastores evangélicos, la llamada secta Moon, otras con prácticas hinduistas, y ahora últimamente el mediático Claudio María Domínguez, cuyas fotografías podemos apreciar en las tapas de todas las revistas farandulescas, incluso alguna que vende sus libros de supuesta autoayuda. ¿Hasta cuándo los organismos estatales correspondientes seguirán con su mutismo respecto al tema de estas sectas? Vamos a escuchar Lolita por el grupo Caricia. Thank you. pero sí te pegó. Hackeaste a mi corazón para pretender tu volver, olvidando aquel ayer. Nada que ver, nada que ver más, nada que ver. Nada que ver, nada que ver más, nada que ver. Bueno, casi a punto de despedirnos, vamos a mandar saludos a Wichi, Claudio, Elina, el Ojo Blindado de Salvador de Jujuy, Fran y Anabel. Después de este vuelo rasante por luchas inclaudicables y geografías indómitas, nos vamos a tomar un intervalo de 7 días. Nos encontraremos el próximo lunes a las 20 horas. Mientras tanto, pongamos los deseos a volar, imaginando un mundo que John no pudo ver, pero nosotros, en una de esas, quién sabe. Cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad.